Comenzamos con el cierre de los discos que salvaron bandas. Seguimos con esta temática. Discos que no necesariamente generaron un quiebro o un impacto importante en el plano comercial o masivo, o sí, sino como también en el plano íntimo de la banda, como es este caso. Está sonando Mysterious Waves, del disco Ashton Baby de U2, disco editado en noviembre del año 1991. Disco hasta el cual toleramos a U2 un poquito, un par de discos más. Yo un par de discos más los tolero. ¿Pop no te gusta? Pop a mí me gusta mucho. Sí. Porque no lo aguanto más, ¿no? Aclaremos esto antes de seguir hablando de YouTube. No lo aguanto más a vos, ¿no? Ni a ninguno de los otros. Un poco más a los a otros. A yo, The Edge, sí. A The Edge un poco más. Sí. Pero vos no está vedado, ¿no? Pero bueno, hicieron este gran disco. Lo tengo en cassette yo todavía. Me acuerdo, lo compré en una casa de música, una disquería de la Galería París, en Ascoita y Rivadavia. Bueno, cuestión que YouTube venía de editar el disco y la película Rattle and Hum en el año 88, que habían hecho toda una apuesta. Era un disco que, y el documental documentaba, lo seguía su gira por los Estados Unidos, y era un disco con música más orientada al sonido de los Estados Unidos, más country, folk, gospel, blues. De hecho, hay un tema con B.B. King, ¿no? Bueno, la película es interesante. Le fue más o menos, tuvo críticas variadas, no fue tan buena como esperaban. Venían de un mega éxito que había sido The Joshua Tree, con lo cual, digamos, el no haber alcanzado lo mismo que el disco anterior ya no era bueno. De todas maneras, no impactó en la popularidad de la banda, pero sí fue un golpe muy fuerte interno en la banda. De hecho, hay un documental sobre la grabación de este disco, se editó hace unos años, que es muy bueno, no me acuerdo cómo se llama, que la banda vuelve a los estudios en Berlín, los Hansa Studios, al cual fueron a grabar, porque llegaron a la conclusión, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, en que tomaron la decisión de que tenían que hacer algo radicalmente diferente, por lo menos para ellos, que después, digamos, se materializó también sonoramente, para ver si se salvaba la banda. La banda, en realidad, internamente venía agotada, venía dos por un lado, dos por otro, o sea, Larry Mullen y Junior y Adam Clayton, baterista y bajista, querían seguir con el sonido de la banda con el que venía. The Edge y Bono ya estaban cansados, ya se sentían repetidos, querían buscar otras cosas. Entonces ya internamente había un conflicto en la banda. Y de alguna manera llegan a la decisión de decir, miren, vamos, tenemos que hacer algo diferente, no sabemos bien qué, pero hay que hacer algo diferente. Y se cayó el muro, había caído el muro de Berlín, y se les ocurrió ir a un lugar diferente a grabar y a buscar inspiración. Y Berlín había, digamos, estaba en un momento de libertad muy grande, de ebullición. De ebullición, sí, totalmente, de conglomeración de diferentes culturas y expresiones y necesidades. Entonces dijeron, el lugar es Berlín. Y fueron a los estudios donde Bowie había grabado también cuando se fue a Berlín a grabar su trilogía de Berlín, Heroes, Lodger y Low, no en ese orden. A ver qué pasaba. Y eligieron como productores a Daniel Lanois y Brian Eno. No le fue tan bien, fue una grabación complicada. Digo, no le fue tan bien en la grabación. En la grabación, sí, perdón. En la grabación, o sea, no lo terminaron de grabar ahí, terminaron de grabarlo en Dublín. Y incorporaron a Steve Lillywhite, un productor histórico de ellos, que había producido los primeros discos. Pero se encontraron el rumbo o pudieron, digamos, reacomodarse artísticamente como banda. Y Bono cierra el documental con una frase muy buena que dice, y de hecho esto se lo admiro, que el documental cierra cuando están por salir, están saliendo a tocar cerrando el Glastonbury de ese año, y sale la banda y la cámara se queda en él, ¿no? Y dice, en voz en off dice, para poder ser otra persona primero tenés que matarte. Y después vas a lograr ser esa otra persona que querés ser, persona, proyecto, lo que sea, ¿no? Y bueno, y lograron eso. Con lo cual, Ashton Baby termina salvando a YouTube. Y bueno, primero salvando y después generando todo lo que generó, ¿no? Porque hermano, digamos, Ashton Baby fue un disparador de un montón de otras tantas cosas que se hasta influenció. Fue como un reinventarse y volvieron a influenciar a otros músicos. De hecho, y es, sí, fue en paralelo, creo que Dynamo de Soda Stereo se edita en el 92, si no me equivoco, y se escuchan cosas de Axton Baby. Y es como la entrada a la música pop de la electrónica o el drum and bass o lo que está apareciendo en ese momento en la música rock pop. De hecho, Bowie lo hizo con Nine Inch Nails, ¿no? Bowie en el 92, ¿no? Por ahí, edita Outside, que es, digamos, su incursión en esa música, ¿no? Como que es una... abren la puerta a, ese, a esa nueva escena que apareció en, internacionalmente en, la, en las bandas de rock. Un discazo. Axton Baby es un discazo. Para mí, si no me equivoco, puede que sea uno de los discos imprescindibles que tenemos nosotros. Sí. Y si no, lo voy a hacer. así que Axton Baby es el disco que salvó a U2. Vamos a escuchar otro tema, ¿te parece? ¿O querés agregar algo más? No, no, no. Bueno, escuchemos otro de los hits cortes del disco. Es Even Better Than The Real Thing de U2, del disco Axton Baby. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del dicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El dicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye, ya. De mayor del disco Pequeño, Bumburi, cantante de Héroes del Silencio. El disco fue editado en 1999 y es otro disco que ha salvado la carrera de Enrique Bumburi. De hecho, sí. De hecho, es el segundo disco. El primer disco de Bumburi es Radical Sonora. Sí. Y yo creo que después de venir de una carrera recontra exitosa, como la era con los Héroes del Silencio, que cerraron a pleno, aparte. Sí. Por ahí el primer disco solista todavía lo agarra con ganas de hacer algo diferente. Sí. Al venir de una banda recontra masiva, la gente está expectante y se siente y dice, bueno, a ver qué va a editar este muchacho. Sí, y lo compra como sea. Pero con Pequeño, la gente ya en el primer disco se le había pasado un poco el furor y empiezan los reproches y empiezan a decir, che, cambiaste el sonido, qué carajo estás haciendo. Sí, música electrónica. ¿Por qué te separaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? De hecho, él se instala en una casa de veraneo que tenían sus padres en Cambrils y compone Pequeño, que es un disco en donde él empieza, ya venía coqueteando, pero empieza a incorporar a su música elementos de otros estilos bastante diferentes. Sí. Sobre todo porque con Héroes del Silencio hacía un rock bastante básico. Sí, sí. De hecho, este tema, de hecho, yo te contaba la anécdota de Copy, su tecladista, que le pidió un tema vodevil como este. O sea, buscaba otra cosa, mezclar músicas del mundo. Sí. Un poco. De hecho, hay una influencia de la ranchera, de sonidos medios árabes, arábigos. Sí. Y lo interesante de este disco es que es como que la gente, a pesar de este cambio, y a pesar de que muchos lo empezaron a mirar de reojo, se dieron cuenta que estaba buenísimo lo que hacía y le importó poco todo lo anterior. Y de hecho, lo que hablamos siempre es, empezó a cautivar a un montón de nuevos fans, sí, que poco conocían de Héroe del Silencio. Y hoy nos encontramos con un tipo como Bumburi, que viene todos los años, cada dos años a Buenos, sí, Aires. Grabó un disco en vivo acá. Un disco en vivo grabado acá. En su carrera solista, y mete casi la misma gente que con Héroes del Silencio. Y por ahí la mitad del público lo comparte y la otra mitad no. Pero realmente hace lo que tiene ganas de hacer. Sí. Y después se preocupa a ver si eso tiene éxito, sí, si cierra, sí, si no cierra. Sí, totalmente. De hecho, hay un documental, yo voy a tratar de buscar el link, que de Bumburi, y que cuenta muy bien esta etapa, que dice, él se mandó a hacer lo que quería en ese momento, le salía, Post Héroes del Silencio, su primer disco solista, y que había, el disco está bueno, ojo, es el único disco, creo, de los primeros que yo no tengo de Bumburi, y que no escuché completo, no tengo tan escuchado, es un disco bueno, pero que el problema fue cuando lo fue a presentar en vivo, que él planteaba en vivo, y hay escenas en el documental de esos shows, planteaba en vivo una escena, una, no me sale la palabra. Una recreación de... No, una apuesta. Sí. Que reflejaba bastante lo del disco, tenía momentos que se permitía jugar mucho con las diferentes matices que le permitía la electrónica con lo que había jugado la electrónica, el agregado de los sintes y un montón de esas cosas, y ahí fue cuando empezó a recibir los golpes, si se quiere, de los seguidores. Empezó a tocar en lugares más chicos, hasta detuvo a cortar y replantearse de nuevo, digamos, hacia dónde encarar su carrera artística como músico. Y es ahí donde, digamos, se linkea con lo que vos recién decías, ¿no? Decir, loco, yo tengo, o sea, me la juego, me la jugué y me voy a seguir jugando y voy a seguir haciendo y apostando por su búsqueda, su curiosidad creativa. Y ahí profundiza más todavía en pequeño y es donde empieza, si se quiere, más sólida su carrera desde sí. Él mismo. De hecho, en esa época... Como que se reinventa. Se reinventa totalmente. Ahí se reinventó por completo. De hecho, en esa época venía a tocar acá y tocaba en el Roxy de los Arcos. Sí. ¿No? O sea, un lugar chiquito. Y algo interesante. Perdón, y el año pasado fue que tocó en el Luna, hizo un Luna Park. Sí, y hace 4 años tocó en Ferro, por ejemplo. Y algo interesante que muchos resaltan de este disco es un disco que tiene un riesgo. Sí. Y en el rock, y cuando alguien tiene una fórmula ya preestablecida y sabe que es súper exitoso, hay mucha gente que no asume ese riesgo. Totalmente. Y algo un poco para acompañar al disco, y que tiene que ver con estos cierres que estamos haciendo durante el mes de julio, se editó un libro paralelamente a cuando se había editado el disco, que se llama justamente Pequeño el disco, que es Saulo Bumburi, de un escritor español que se llama Josu La Presa, en donde el prólogo lo hacía Naucho Vegas. Y básicamente describe un poco la situación en la que estaba Bumburi, los riesgos que él asume y el disco que lo salvó, porque se la jugó por lo que quería hacer y se encontró con que eso lo llenó por completo y a partir de ahí explotó. Sí. Ah, no sé si fue un disco recontra supermasivo, que es lo que decías vos. Evidentemente habrá tenido que bajar los decibeles, habrá tenido que empezar a remarla de nuevo, pero es el disco que le dio fuerza para después... seguir adelante. Lo llenó de energía, sí. Y de fuerza. Nos vamos entonces, cerramos el Bicho Reactor. El Extranjero, creo que es el tema que resume un poco todo lo que es el disco Pequeño. Enrique Bumburi, hasta el martes que viene, El Extranjero. Chau. Reactor.